bonita mi vida. ¿Por qué me entregaste la mitad del amor que yo brindé y dañó mi corazón? Tal vez no te supe comprender, simulando no entender tu delirio de mujer. Pero dime qué ha pasado, porque siempre me has negado la otra mitad de lo que tú me has dado. Del amor que yo brindé y dañó mi corazón. Tal vez no te supe comprender, simulando no entender tu delirio de dado.